Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia de Farco. Más voces en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en rechazo a la intervención de la AFCA, ordenada mediante decreto por el presidente Macri. A casi una semana de la clausura y desalojo del edificio de la AFCA y la expulsión de Martín Sabater al frente del organismo, conversamos con radiodifusores de la ciudad de Rafaela. Escuchamos la opinión de Oscar de Monte, propietario de FM San Patricio. Y me parece, en principio, que es un gran retroceso, porque esto no es que se aprobó por un decreto de necesidad de urgencia en el gobierno ni de Néstor ni de Cristina Kirchner, ni se aprobó entre gallos y medianoche, más de 30 años que está siendo debatido por las organizaciones que vienen luchando al respecto, y esencialmente en esta última etapa fue discutido en múltiples asambleas en la totalidad de las provincias de nuestro país, y después aprobado por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. Y no es que se tuvo que ir a hablar a diputado por diputado que aprobasen la ley, sino porque los diputados, tanto oficialistas como los sectores, estaban verdaderamente convencidos de que era necesario tener una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Con lo cual, este logro conseguido y quitado abruptamente, intempestivamente y casi antidemocráticamente, me parece que es un absoluto atropello y un retroceso total que además pone en peligro todo lo que en estos últimos años los que hacemos comunicación hemos conseguido, como por ejemplo democratizar la palabra, que muchas más voces se puedan escuchar y fundamentalmente que los medios que no somos masivos podamos tener también nuestra propia identidad e identidad. Por su parte, Carlos Quinteros, de la radio FM Power, defendió la pluralidad de voces como valor esencial de esta ley. Cuando habla de pluralidad de voces, ahí sí me saco el sombrero con el gobierno del kirchnerismo, porque creo que había habido pocos gobiernos que le dio la libertad a quienes no teníamos formación como locutores, e incluso para formarnos, porque acá se hacían cursos que venían de Buenos Aires. Yo todo eso lo aplaudo. La pluralidad de voces, a nosotros nunca fuimos censurados en el gobierno de Cristina Fernández. Me parece que eso es muy importante como medio de comunicación. Debido a la intervención de la AFCA, fueron presentados a la justicia más de 15 amparos y medidas cautelares por parte de distintas organizaciones, entre ellas Farco, la CTA Duboyaski y representantes del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, COFECA. Para Informativo Farco, reportó Martín Ollero, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.